Tardes, noches, días, como la hora en que te encuentres. El día de hoy vamos a debatir sobre las bandas sonoras en el cine. En este podcast realizaremos un debate en la de qué banda sonora incluye en el cine y cuál ha sido la mejor banda sonora y qué influencia tiene a estos tiempos. Con nosotros se encuentra Nicole. Hola. Denise Estrella. Hola, ¿cómo están? Y su servidora, Victoria. Comencemos. Nicole, tú en tu vaga memoria, ¿qué película recuerdas que te haya marcado una canción de esa misma película? Sería la de Spider-Man, Multiverse, Sunflower. Ay, sí, buenísima. Muy buena. Porque como tal marca la... el estilo en el que lleva como tal un chico, ¿cómo se siente como tal al escuchar esa canción? Hasta la canta el mismo personaje en esa canción, en esa película, perdón. Y ya, pues es muy alegre y tiene que ver con la película como tal. Y ya, eso sería todo. Denise, ¿nos podrías decir cuál ha sido tu banda sonora favorita? Pues, de Bee Gees. En la película de Sábado, Fiebre de Sábado por la Noche, ¿sí? Ajá, así. La de la música disco. Tranquila, yo lo edito. Me gusta mucho la forma de ambientación, porque como lo dijo Nicole, es muy importante la forma en que manejan, ¿no? Supongamos que dijimos que el ambiente influye en la película. Bueno, eso después lo de cuando digo esa parte lo pones al inicio. No, pues ya vale, verga. No, pues no que lo vas a editar, bueno, ya pues sí. Sí, sí, sí. La ambientación influye porque los espectadores no están buscando no haber escuchado una canción que... no sé, algunas veces no nos llama mucho la atención, pero en este caso, como estamos hablando de una película que se basa en diversión, cuando pusieron Stayin' Alive, claramente es una canción que desde que salió, ya güey, me ves y me da miedo, que desde que salió ha marcado incluso historia, porque todos la tomamos como una referencia de la música disco. Una referencia de la música disco, ya que es muy icónica, una canción muy alegre, muy feliz. Y con respecto a lo del baile, ha metido mucho ambiente, ya que cuando baila John Travolta y la otra persona, no me acuerdo cómo la se chica. Llama. La chica. Aparece otra canción. Cuando empiezan a bailar románticamente, empieza en pocas palabras que se vuelve icónica, ¿no? Cállate la chingada. Pues, eso te ayuda. No, yo me refiero a que prácticamente no estoy hablando de que si es icónica o no, sino simplemente que está alzando el sentimiento del espectador hacia la película, porque la recuerdan por la película, no tanto porque sea icónica o no. Ah, bueno. Pues yo digo. Tienes que decir. No, pues yo sugiero que, como tienes razón, la canción hace referencia a la película. Si escuchas también las otras de Bee Gees, también se recuerdan a la película. ¿Quién en la época de los 80 no vio esa película? Yo. yo porque no nací en esa época, pero tiene ahí un como, plus por tus padres. Como Black in Black en Iron Man. Tú exacto. Y tu Iron Man. Tú y tus Marvels. Ay, pero si ha hecho. Yo soy friki, déjame. Y me volteé de mi sudadera. No, mira, ya que estamos en el tema friki. Perdón. No hay pedo. No, mira, por ejemplo, ¿quién no ha cantado la canción de el lado imperial de Star Wars, el tun tun tun tun tun, una banda sonora, es una banda sonora buenísima. Buenísima. Sí. Y esa dejó marca y ahorita sigue y sigue y sigues. No te sabes así toda la canción, pero te sabes el intro de tun tun tun tun tun tun tun. Ahí es donde implica las bandas sonoras en las películas. Hacen los efectos con, yo qué sé, con trompetas, con, okay, con una orquesta sinfónica. También dependiendo del tipo de público que tenga, porque hay personas a las que no les agrada a veces. Sí, por ejemplo, a mí, ¿verdad? Por ejemplo, no, si estamos hablando de niños, no. No creo que a los niños les agrade que les pongan Déjame continuar. Todo el día instrumental, pues. Uh-huh, los niños se aburren. Para el tipo de espectadores que tenemos, sería clasificar, ¿no? Por edades. Porque en el caso de que fueran niños, está Frozen. ¿Cómo fue? ¿Cómo reventó carteleras? Libre soy. Y la de vamos a hacer un muñeco. Aunque también en adultos funcionó, ¿saben? Porque yo la cantaba cuando me bañaba, entonces. 17. Todavía no eres un adulto. Yo soy la adulta aquí. Vicky es la adulta aquí. Tú cállate. Tú eres negra. Ay, pero se ha hecho. No, mira. No, y hay que recabar que en 1829 inició el cine, pero inició el cine mudo. Ya hasta por el 1922 ya iniciaron con introduciéndole sonidos. O sea, pura música. Ajá, pura música. Ya como en 1900, ¿qué te diré? En el 50 ya se producía la música. Es cuando surgió Elvis, surgió en los 60 los Beatles. Y ya fueron introduciendo música. Cierto, cuando se introducía, tal vez introducían música en los... Por ejemplo, Charles Chaplin tenía una banda sonora cuando hacía películas, pero solo había sonidos, no había expresiones. Y gracias a la música es que también ambientaba mucho los cortometrajes, donde veía si estaba preocupado, si estaba feliz, si estaba haciendo una travesura o si estaba triste. Por el piano. Uh-huh. Tocaban como un tipo piano o hacían como referencia de que se iba acercando o cuando hacían un psh, se caía. El punto aquí es que la música marca un ambiente en las películas. Por ejemplo, no te van a poner en una de terror una canción, pues, feliz, una para niños, como que sería Libre Soy. No te podrían poner esa en una película de terror, porque ese es terror. Y se supone que en ese ambiente te tienen que poner misterio o intriga y así. Tensión. Más que nada tensión. Para ambientar la película. Que también en algunas películas de terror se podrían usar igual los audios subliminales, que también se introducen en la música. Los uh-huh. audios subliminales igual se ocupan para ese tipo de ambiente, porque le envían como mensajes a tu cerebro de que sienta esto y que sienta el otro. O sea, le provoca tanto sentimiento al cerebro que te lo produce y se crea así. Como cuando en el terror, cuando te hacen aquí el momento de suspensos, bajan el volumen y ya, o sea, como que ponen un sonidito así chistoso, como de tin, tun, tin, tun, tin, tun, tin, tun. Y ya en el momento de que le van a dar el espacio, ¡pum! Aumentan. Y tú, como te sientes ahí, también saltas. Porque imagínate ver una película en donde no tenga, de terror, no tenga sonido. Te quedas así como de, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi ambiente? Ajá, ¿dónde está el ambiente? Como tu contexto. Auditivamente te ponen un contexto. ¿Y cómo podemos relacionar entonces, por ejemplo, películas tan sosas como High School Musical, que ahí solo hay... Estamos hablando de cine, de teatro y de música al mismo tiempo, y entonces... Sí, es teatro, es musical, mensa. ¿Sí? Sí, güey, no mames. Perdón. Prácticamente se clasifica como un musical de ese tipo de películas. E igual sería como... Órale, pinche como chamaca, hoy en estoy día, haciendo mi podcast, desgraciada. Perdón, me salté. Como hoy en día los live action. O sea, Aladdin, todos los live action pues le están introduciendo más música y pues como que a un público ya como que no, ya no le agrada tanto esa idea de los musicales porque quieren ver la historia, no quieren ver tantas canciones. Por ejemplo, la nueva de Frozen fue puro musical. Fue música puro musical y no tuvo así tanto. No tuvo mucha ¿cómo se dice? Interacción del verdadero origen. A veces no hay que pasarse tanto de la música. Tiene que haber un balance en las películas. Tiene que haber un balance. O si vas a poner una música, apenas que sea pegajosa, porque las que pusieron en la nueva película no estaban pegajosas. No pegan como Libre Soy. Ajá. Sí, porque, bueno, básicamente en esa película, ¿cuántas canciones solo metieron? 3. No, 4. Creo que fueron 4. ¿En la primera? Ajá, en la primera. Creo que nomás fueron 4. En la primera fueron como 5, pero en la segunda ya sí, la aplicaron. Ya fue media película. Casi nada más hablaba el personaje y ya había cantaba otra canción. Y así sucesivamente. Y hay que no excederse tanto con el musical. Por ejemplo, la de Coco pegó mucho. Ah, la de Engüérate. Mensaje subliminal. Digo, recuérdame. Como la de Recuérdame, que fue tan icónica porque incluso en esa parte del mensaje es que estaba. En esa parte del mensaje, el cortometraje fue muy icónico, ya que la parte en que se introduce la canción es cuando me parece que le está recordando a Coco, su hija, le está diciendo que él iba a volver y pues introdujo su mensaje con todo y la música, pero no le exageraron y estuvo muy bien para las espectadores, porque yo he escuchado a muchas personas grandes que dicen, ay no, qué horror, es un musical, ay no, qué horror, es que esto, ay es que el otro, de verdad es muy hartante. No, y incluyeron a pesar de que los directores fueron americanos, vinieron a México y ay, metieron intro mexicanos, pusieron mariachi, que es lo que más representaba. Sí, eso es lo que, bueno, en parte avergüenza a México, porque cómo es que no podemos hacer algo. Ajá, de nuestra propia cultura no pudimos imaginarnos, y cuando quisieron hacer la copia, ya no. Ya nos estamos, bueno, ya nos salimos un poco del tema, pero bueno, en conclusión se podría decir que la banda sonora es muy importante en las películas, ya que pues les da su esencia a las películas, y ya. ¿Tú qué opinas, Vicky? No, pues estoy de acuerdo contigo, Nicole, de que la música es un principal personaje o, ¿cómo se diría?, objeto de el cine, ya que le da ambiente, le da vida y, como les digo, sigue, si la música transmite mucho en la película, va a transmitir toda la vida. ¿Tú qué opinas, Estrella? Estoy de acuerdo con su punto de vista, ya que la rigorización de una película, o sea, con los espectadores, es muy importante. Hace y genera un lazo de proyección, incluso con las canciones con las que es ambientada. Hay ocasiones en las que también buscan una banda sonora, por ejemplo, como ya decía, en Star Wars, para momentos épicos, para... Espérate, chingada, son 10 minutos y echamos desmadre también. Pero tenemos que ponerla completa. Ya estamos dando conclusiones. Sí. Tú sigue. Pero no... Yo sé lo que te digo, vamos a terminar como con 7 minutos. Vas a ver. Y les voy a decir, mándenme un audio porque falta. Siempre me pasa esto. Ya no quiero decir nada, que lo diga Nicole, si falta lo vas a decir tú. Está bien. Dale, a ver si me lo mandan. Ya lo pagaste, güey. Se rompe tu teléfono. Güey, quítale la malla. Me trajiste chingada. Oh, mira. A ver, así. No, mamá. Dame. Mi conclusión también. Ay, no sé, ya no sé, es que ya estaba diciendo. ¿Qué tiene algo icónico con lo de Star Wars? ¿Le podemos quitar el ruido? Tiene algo épico. No, porque ella no dijo casi nada. Nos estábamos puteando, Nicole. Digo, Vicky y yo. Sí, di otra cosa. ¿Cómo qué? Da la despedida. Ah, pues ya, ¿no? Ya. Bueno, pues ya. Eso es todo de nuestro gran debate. Para, lo dejamos en sus manos. ¿Ustedes qué opinan? ¿La música sin marca es épica o nada más es para propaganda de las empresas de producción? Sí.